Cristo muy pronto vendrá, ya vuelve con poder. Prometió que volverá y cumplirá. Quiero con Cristo morar por la eternidad. Él me promete en el cielo vivir, pues vida abundante hay allí.